Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica 89.3, el programa de la Cetera, hoy con varios temas. Uno de los que más nos preocupan a los argentinos es el tema de los tarifazos. Ayer el oficialismo bloqueó una sesión en diputados para tratar este tema. Ayer hubo un ruidazo y hoy una marcha de antorchas. Estamos convocados esta marcha de antorchas por la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la Corriente Federal de los Trabajadores, distintas organizaciones sociales y sindicales. Estamos comunicados con Jorge Hoffman, secretario general adjunto de la CTA. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, un poco el motivo de el ruidazo de ayer y de esta marcha de antorchas que llevó a las centrales a realizar estas acciones, ¿no? Bueno, yo vengo de nosotros hoy estamos con una jornada de protesta. Caso de ATE, la semana pasada tuvimos una jornada de paro y movilización junto con los docentes, con ANSAFE y SADOC. Y cuando estamos discutiendo salario o pensamos en salario, inmediatamente aparece un elemento que impacta muy fuertemente en nuestros salarios, que son las tarifas. Y esto responde doblemente a un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Son aquellas verdades que se toman como tales sin ser cuestionadas. Y hoy uno escucha los medios como que las tarifas deben quitársele los subsidios para impedir, bueno, que el Estado tenga un mayor gasto. Y este aumento de las tarifas, que de repente grandes sectores políticos lo toman como natural a ese nuevo paradigma que el Estado no tiene que subsidiar, está impactando pero terriblemente en el sueldo de los asalariados. Y en caso, si se suman dos meses que uno tiene que pagar luz, agua y gas, son 6.000-7.000 pesos. El compañero que tiene que pagar un alquiler de 6.000-7.000 pesos son 14.000 pesos. ¿Con cuánto vive? ¿Con 3.000-4.000 pesos por mes? Entonces, hay un nuevo cambio de paradigma que la derecha, que el neoliberalismo quiere imponer en la Argentina, que sosteniendo que las tarifas no deben ser subsidiadas. A ver, el principal país del mundo que enarbola las banderas del mercado es Estados Unidos. Estados Unidos subvenciona las tarifas energéticas en alrededor de $1,000 per cápita por año, y la Argentina en el 2015 subsidiaba las tarifas en $250, la cuarta parte de los Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Implica un verdadero cambio de paradigma. Por eso ya escapa a que seamos los trabajadores solo los que estemos levantando la voz. ¿Por qué? Porque este cuadro tarifario lleva a que la inmensa mayoría de los argentinos perdamos enormemente calidad de vida, pero además afecta a la competitividad del comercio y afecta a la competitividad de la industria. Por eso debemos plantear que además de nuestra lucha, se deben sumar todos los sectores políticos, se deben sumar los gobernadores, se deben sumar todos los sectores que pretenden una vida medianamente digna. Y en ese sentido, creo que las banderas de la lucha contra el tarifazo la hemos enarbolado desde el movimiento obrero, desde las OCTA, desde el movimiento La Corriente Federal, desde los sectores del socialismo, pero tiene que ser una causa nacional, porque nos está cambiando la vida de los argentinos. Nos está cambiando, le está haciendo perder a la industria la competitividad, que es lo que precisamente plantea el gobierno que tiene como meta. Entonces, de ahí, yo creo que esta es una disputa estratégica, es una disputa central, de la misma manera que es una disputa central la lucha salarial. También con este nuevo paradigma, donde la prédica del gobierno de Macri, o la usina ideológica del gobierno de Macri, pretende colocar los salarios por debajo de la inflación, sosteniendo una falsa verdad, que de esta manera los salarios van a traccionar la inflación para atrás, para evitar la inflación. Y a su vez, también van a hacer que los trabajadores tengamos menos plata en el bolsillo, gastemos menos, y por lo tanto esa restricción en el consumo también tiene la inflación a la baja. Estos paradigmas neoliberales, bueno, nos están llevando a el desastre, nos están llevando a convertirnos a los argentinos en rehenes de un puñado de empresas que hoy gobiernan el país. Por eso la masividad de las convocatorias, por eso lo de hoy va a ser masivo, pero este no es el final. Este modelo no se sustenta en sí mismo por el enorme deterioro de la calidad de vida que supone implementar este modelo. Por eso las movilizaciones son y van a ser masivas. Recordanos hoy dónde es la marcha de antorchas, de velas, contra los tarifazos. Bueno, estos se están dando en distintos lugares del país, tienen fecha y lugar en distintos lugares, anoche fue masivo en todo el país, esto se está dando también en el medio de la lucha salarial, y es una actividad que tenemos que enarbolar de manera permanente, porque no es una coyuntura, es un cambio de paradigma que pretende cambiarnos la vida de los argentinos, que pretende que los argentinos cambiemos de estilo de vida. Lo dijo muy claramente Rosendo Fraga cuando dijo que era una falacia que un trabajador medio podía comprarse un Smart, podía tener vacaciones, podía cambiarse un auto. Eso, ese plus que teníamos los trabajadores hace años atrás como para poder, algunos sectores de los trabajadores, tener ese nivel de gasto, ese gasto pretenden quedárselo hoy las grandes empresas que gobiernan el país, ¿no? Jorge Hoffman, secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ustedes. Canto maestro. Tejiendo sueños. Sale el sol, se levanta a desayunar. Hay que comenzar el día igual. Anda por la calle, se gana el pan. Que doy un poco más. Estamos con Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro, miembro de CETERA, y hay una pelea muy fuerte en Bariloche. El intendente quiere privatizar el Cerro Catedral con un canon irrisorio. ¿Cómo es la lucha que se vinieron planteando desde distintas organizaciones en Bariloche y cómo está la situación ahora? Sí, lo que vos planteás es de esa manera. Hay una empresa que se llama CAPSA, que es la que tiene la concesión de la explotación de los medios de elevación, que son esenciales, por supuesto, para desarrollar todas las actividades que sean en el cerro. Esa empresa tiene un contrato que vence en 8 años, y lo que se está haciendo es, por medio de una ordenanza que lamentablemente ya se promulgó, más allá que hay una iniciativa popular presentada, le vuelve a dar la concesión, la extiende sin un proceso de licitación por 30 años más, con un canon que realmente es irrisorio. Para que vos te des una idea, el canon es de 13.000 pases, que con un día, que eso lo venden en un día de alta temporada, o sea que con ese canon pagarían por año. O sea que en un día de recaudación, la empresa paga el canon por año. O sea, imagínate la cantidad de dinero que queda para la empresa. La cuestión que se ha planteado es, junto con la CTA, asociaciones civiles, otras organizaciones sindicales, el pueblo en general, se ha presentado una iniciativa popular que consiste esto en juntar firmas para solicitar que la ordenanza que aprobó el intendente quede en suspenso hasta que se haga un referéndum popular. Esa iniciativa fue presentada justamente antes de que se aprobara la ordenanza, con 3.500 firmas, que era el mínimo que había que presentar en ese momento, y a pesar de eso se siguió a fondo y en muy pocos días se aprobó la ordenanza, a pesar de que también hubo una audiencia pública donde participaron 100 vecinos, de los cuales 75 oradores le dijimos que no y dimos la argumentación por lo cual no había que hacerlo. Se avanzó y ahora estamos en el pleno proceso de llegar a 10.000 firmas más, que son las que se necesitan para el referéndum popular. Para que se entienda, ¿en qué perjudica esto a la población de Bariloche? Y bueno, se entendió, pero bueno, reafirmar el beneficio para esta empresa privada. Lo beneficia concretamente que el cerro pertenece a Bariloche. Por lo tanto, el municipio tiene la potestad de concederlo o explotarlo por sí mismo. Lo que se está pidiendo es, lo que estamos planteando los grupos vecinos, es que entendemos que el municipio no está en este momento en la capacidad de poder absorberlo. Lo que pedimos es que haga un contrato diferente donde le ceda la explotación a una empresa por 10, 15 o 20 años, pero con un proceso licitatorio que ponga un canon mucho más elevado y que luego de terminado ese proceso de explotación, los medios pasen a manos del municipio. ¿Por qué esto? Porque es un municipio que tiene serios problemas, tiene un déficit fiscal muy importante, un déficit operatorio muy importante, y lo que se ha hecho, lo que se ha calculado, que con las ganancias, por ejemplo, con un 30% nada más que pidiera de ganancias el municipio a la empresa que explota el cerro, con ese 30% se podrían hacer gimnasios en todos los barrios, salas de primeros auxilios en el tema de salud en todos los barrios, mantenimiento de escuelas, infraestructura en los barrios. O sea que lo que estamos pidiendo es que no se entiende cómo vos tenés un recurso que puede generar realmente dinero que puede llegar al municipio y con eso solucionar los problemas de los barrios, se sea por un canon tan irrisorio. Lo que se piensa es que acá hay por lo menos una mala administración o algún negocio encubierto que está generando que los recursos, en vez de ir al municipio, vayan a un grupo empresario. Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma no más, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy la Negra Sosa. Ahí continúan en las provincias distintos conflictos educativos. Escuchábamos a Jorge Hoffman, secretario general adjunto de la CTA y secretario general de ATE Santa Fe, que nos relataba el paro que realizaron la semana pasada junto a ATE, junto, perdón, a AMSAFE, entidad de base setera, y SADOP en Santa Fe, ¿no? Por el tema salarial. Las multisectoriales que se arman contra los tarifazos. Y también continúa el conflicto en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar con Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén, entidad de base de setera. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, una lucha sostenida de los trabajadores de la educación de Neuquén ante la sordera del gobierno provincial. Sí, venimos llevando adelante un conflicto que se inició con las 48 horas de paro de setera en el marco del reclamo por la apertura de la paritaria nacional, por la ley de financiamiento, en defensa de la educación pública, como venimos peleando los trabajadores y las trabajadoras de la educación desde siempre, y bueno, con la dificultad en la provincia de no lograr que el gobierno provincial se siente a discutir. La última mesa de negociación la habíamos tenido recién el 20 de febrero. Luego de algunas convocatorias durante el mes de enero que daban alguna expectativa de poder resolver con anticipación y tener, como hace ya algunos años no tenemos, un ciclo electivo regular. Lamentablemente, desde el 20 de febrero, como te decía, hasta recién la semana pasada el gobierno no nos convocó. Ese silencio del gobierno de la provincia, acompañado por una decisión de un descuento abusivo, arbitrario, una retención indebida de los haberes del mes de marzo de miles y miles de compañeras y compañeros, fue haciendo crecer el nivel de adhesión y de participación en la provincia. Y finalmente, la semana pasada, logramos, luego de asambleas multitudinarias y presencia masiva en cada uno de los lugares donde nos convocamos, que el gobierno reabra la negociación, obviamente de manera insatisfactoria todavía. Hemos rechazado la propuesta que hizo la semana pasada, pero eso, bueno, hubieron nuevas asambleas. Nuevamente estamos en la calle. En estos días estamos haciendo una actividad en Casa de Gobierno que está prácticamente bloqueada, dando una imagen de no gobierno en la provincia de Neuquén y esperando que ese no gobierno tenga la iniciativa política que esperamos para resolver el conflicto. Porque cuando uno habla de paritaria nacional, que está derogada desde enero, pero ¿cuándo existía la paritaria nacional? Y cuando existen las mesas en las provincias o la paritaria provincial, uno espera un diálogo. Pero si un gobierno en febrero da X cantidad de cifra insuficiente, irrisoria, para todo el año, y después no abre un compás de diálogo, ese diálogo está roto y, bueno, obviamente hay un plan de acción. ¿De qué manera piensa ATEN que esto puede llegar a un buen término? En principio, sosteniendo el plan de lucha que venimos llevando adelante, ¿no? Con alto nivel de participación en nuestras asambleas. El debate en la organización es muy directo. Tenemos asambleas en todas las localidades de la provincia. Esto nos hace tener el contacto directo con los compañeros y la compañía. Estamos también tejiendo relaciones importantes con la comunidad, que empieza a expresar su preocupación y le exige al gobierno una solución del conflicto. Me parece que el gobierno está perdiendo día a día su imagen y su posición de no iniciar o de no generar espacio de discusión está saliendo cara. De hecho, la legislatura provincial, por unanimidad, a excepción de los diputados del partido gobernante, se han expresado por la solución del conflicto. Incluso convocaron a una mesa a, bueno, la que el gobierno no asistió, ¿no? Claro, esto es, por ahí existió en otras provincias, yo no recuerdo, pero la legislatura llama al gobierno, al Ministerio de Educación y a los sindicatos y presta su ámbito para que se siente a dialogar, ¿no? Y el gobierno, como vos decías, no concurrió. No concurrió. Hay ya expresiones de distintos sectores, de sindicatos nucleares en el ámbito de la CGT, de la CTA, que empiezan a expresar su preocupación por la no resolución de este conflicto. Y bueno, la verdad que entendemos que la salida es por ahí, ¿no? Es decir, seguir logrando consenso social y que ponga al gobierno ante esta disyuntiva. O sigue pagando el costo de no resolverlo, o se siente y discute con los trabajadores y las trabajadoras. Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. No hay esfuerzos inútiles cuando se trabaja por lo colectivo.